la calentura del cuarteto. La calentura, está bien dicho. Está bien dicho. Barra que grabando en Radio Sujía. Con José Siman, la radio más caliente de Córdoba. Radio Sujía para vos. Besito para vos, Freddy. Ahí va. En la sombra de tus ojeras se esconde una noche entera que tuviste con otro hombre sin que yo lo supiera. Hay un mundo extraño en tus labios y lo sé, no me están matando, preguntándome cómo y cuándo ese otro ya me está. A los dos los pones a prueba.